verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Cuando entras en la página de Eidico Emprendimientos Inmobiliarios, te reciben con mucha calidez. 8 líneas que te cuentan cómo nació la empresa, te van dando una idea de la vida interior de Eidico. Nació de la unión de aportes, del esfuerzo de muchas personas que, bien dirigido y administrado, permitió cumplir con necesidades básicas y comunes como la de la vivienda. Este sistema cooperativo, repito, este sistema cooperativo, al que llamamos sistema Eidico, se refleja tanto puertas afuera como adentro. Hacia afuera, el esfuerzo de muchos permite desde hace 20 años tener un lote, acceder a la primera casa o participar de proyectos de inversión reservados a grandes inversores como hoteles, centros comerciales u oficinas. Puertas adentro, Eidico significa compañerismo, trabajo en equipo y confianza. Tomemos un solo proyecto de todos los que ofrece en la web esta cooperativa. El barrio Santa Ana 2, en Benavides, partido de Tigre. La cooperativa ofrece lotes de 300 metros cuadrados y en ellos casas de 80 metros cuadrados al módico precio de 1.350.000 pesos. Hay posibilidades. Si no la tenés toda junta en el bolsillo, Eidico te ofrece un anticipo de 150.000 pesos y cuotas ajustables de 80.500. Los negocios inmobiliarios de Eidico comenzaron hace 2 décadas. En la actualidad, ocupan una superficie equivalente al 80% de la ciudad de Buenos Aires. Uno de estos emprendimientos es el Country El Encuentro. Sí, El Encuentro, el mismo que provocó la última inundación del barrio Las Tunas, en el partido de Tigre. Otro complejo de Eidico es el Santa Bárbara, allí en Troncos del Talar, también, casualmente, en el partido de Tigre. Este barrio privado se construyó sobre una porción de las tierras fiscales que la ex Entel transfirió en forma irregular a Telecom, Telefónica y Startel en el año 1990. Se trata de 241 hectáreas que valen 160 millones de dólares y que desde hace 13 años tiene al Ministerio de Economía de la Nación como el principal actor de un juicio destinado a recuperar los terrenos de Pacheco. En la causa penal por esta operación, la justicia absolvió el mes pasado a María Julia Alzogaray, pero reconoció la ilegalidad de la venta y condenó al exgerente de Entel, Ricardo Fox, a 3 años de prisión en suspenso por peculado. Los dos barrios, los dos emprendimientos de Eidico, el Santa Bárbara y el Encuentro, están emplazados sobre humedales del delta del norte bonaerense. Otro emprendimiento de Eidico es el Santa Catalina. Ese fue construido sobre un enterramiento humano indígena, o sea, un cementerio milenario. El sitio arqueológico, ubicado en Garín, se estima que tenía 1.000 años de antigüedad cuando fue arrasado por la construcción. Un dato singular. Este grupo que seca humedales y crea verdaderos diques cercanos a los barrios pobres del distrito es liderado por un ex asesor de Sergio Massa cuando este era jefe de gabinete del kirchnerismo, Jorge O'Reilly Lanusse. ¿Se acuerdan de este miembro del Opus Dei que enlaza en sus dos apellidos al rugby del Casi y al último dictador de la Revolución Argentina? ¿Se acuerdan de este hombre casado con Marcela Bécar Varela, descendiente de otra familia patricia? Uno de los más ilustres parientes de don O'Reilly. O'Reilly Lanusse, es Cosme B. Carbarella, un acérrimo apologista de la dictadura. Pero Jorge O'Reilly, el personaje que nos interesa, es un protagonista central de uno de los capítulos de Argen Leaks, el libro de Santiago O'Donnell, justamente el capítulo destinado a Sergio Massa. El libro dice: según el cable de la reunión de O'Reilly con los estadounidenses, el asesor de Massa predijo un horizonte de devaluación, recesión y fuga masiva de capitales para el año 2009, escenario que no se materializó, contradiciendo las predicciones optimistas del gobierno. ¿Qué había hecho Massa? ¿Qué había hecho O'Reilly? Había convocado a hombres de la Embajada de los Estados Unidos para darle esta radiografía del gobierno que ellos mismos integraban. En respuesta a preguntas de inversores sobre los pasos que debe tomar el gobierno de la Argentina para atraer nuevos fondos para sostener la inversión en infraestructura primaria, O'Reilly dijo que para crear un buen clima de negocios en la Argentina no hace falta ser un científico de la NASA. La Argentina necesita seguridad jurídica, regulatoria y legislativa, opinó un asesor ad honorem de un jefe de gabinete. O'Reilly dijo que el gobierno, el kirchnerismo, permite o impulsa manipulaciones cortoplacistas, cuestión que él y Massa querían arreglar. Señaló además que estaba a favor de un ajuste en las tarifas de los servicios públicos, cosa que hasta el día de hoy no ocurrió. Algunos de nosotros, incluyendo al ministro Massa, estamos trabajando para corregir las manipulaciones cortoplacistas, dijo O'Reilly. Esta fue la primera reunión. Se hizo en Casa de Gobierno. Y en los WikiLeaks, los funcionarios de los Estados Unidos no entienden cómo un hombre en funciones, en su cargo, los convoca a la Rosada para hablarle muy mal del mismo gobierno que ellos integran. La segunda reunión se llevó en la casa de O'Reilly, se llevó a cabo en la casa de O'Reilly. Fue en San Isidro. En una reunión privada, dice el libro, con los consejeros económicos de la Embajada Norteamericana, O'Reilly habló de la frustración del jefe de gabinete, de Sergio Massa, por no haber tenido éxito en su intento de hacer entrar en razón al gobierno de Kirchner sobre la necesidad de declarar y sostener una mezcla racional de políticas económicas. Admitió que tanto él como Massa no durarían mucho en el gobierno y dijo que Massa espera volver a su cargo de intendente del suburbio bonaerense de Tigre. Al final del cable, a modo de conclusión, el autor destaca la sorpresa que le causó a la embajada norteamericana escuchar a funcionarios criticar a su propio gobierno delante de extranjeros en la mismísima Casa Rosada. La historia vuelve a repetirse. Ya lo ves. Son los mismos nombres. Están ocultos. Hay que unir historias. Y saltan enseguida en toda su dimensión. Pero la historia vuelve a repetirse. Las penas siempre las ponemos nosotros y las vaquitas le siguen perteneciendo a ellos. O'Reilly, uno más, de ese conjunto de neoliberales que en los 90 ingresó adentro de un caballo de Troya a la Casa de Gobierno, en este caso lo hizo a través de Sergio Massa, en tiempos de un gobierno nacional y popular. Es uno de los responsables de la última inundación que soportó el tigre pobre o el pobre tigre. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 12 minutos ya han pasado de este domingo 23 de agosto de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer con nosotros estas dos horas de radio. Todos los diarios del país, los comentarios de Isabel Rauber y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy, la verdad que me desperté con ganas de escucharla y dije, ¿por qué no? y del último disco de María y Cosecha, La Chiqui Ledesma. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Comes tu conciencia manzano en la nada. ¿Y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Tu ser sin querer se abrirá en la luz. Se irá sin saber que lo amaba. Deambulan los perros en busca de agua. ¿Y cómo pasa el tiempo sin fuego? Ángel de los pobres, pequeña armonía. Algo tiene un ensueño en este insomnio. Tu ser sin querer se abrirá en la luz. Sorpresivamente, el ex fiscal Nisman se convirtió en uno de los protagonistas de las tapas de los matutinos porteños de este domingo. Aparece en Perfil, aparece también en Página 12. Pero mirá qué dos datos interesantes. ¿Qué dice Fontevecchia? Confirman que Nisman tenía en su cuenta $600,000 sospechosos. ¿Otra vez? Confirman que Nisman tenía en su cuenta $600,000 sospechosos. Cuando te metes en el desarrollo de la noticia, en las páginas 2 y 3, los datos son cada vez más fuertes. Sobre todo porque ahí hay $150,000 que fueron depositados por Damián Stefanini. ¿Te acordás? Stefanini, el misterioso financista desaparecido hace casi un año. Ese tipo había depositado en la cuenta de Nisman $150,000. Lo dice Perfil, lo dice Fontevecchia. También aparece un empresario vinculado con un ex agente de la CIA depositando en la cuenta de Nisman. También hay aportes, dice Perfil, de Hong Kong, de Estados Unidos y de Israel. Mirá con qué dato te despierta hoy el diario Perfil. Es el título más importante de este domingo para el diario de Fontevecchia. Confirman que Nisman tenía en su cuenta $600,000 sospechosos. Y dice en tapa que este dato complicaría a la familia del fiscal y, por supuesto, también a Lago Marcino. Te dije que Nisman era también protagonista en Página 12, aquí a través de un informe de Raúl Tuni Colman. El título principal, vos vas a ver una especie de radio despertador que dice 07-01-51, domingo 18 de enero de 2015, Buenos Aires. Exclusivo, indica Página en tapa. El domingo 18 de enero, a las 7 horas, 1 minuto del domingo, Nisman estaba vivo y leyendo la nota de tapa de Página 12. Eso era lo que estaba haciendo Nisman a las 7 horas, 1 minuto, vivo en su departamento de Le Parc, leyendo Página 12. La confirmación surge del cruce de las últimas pericias informáticas sobre la computadora del fiscal con los registros de la página web de este diario. El nuevo dato descarta buena parte de las hipótesis de los abogados de Arroyo Salgado, que acordate, habían señalado que al hombre lo habían asesinado el sábado de la noche. Así que mirá qué grata sorpresa llega de la mano de Perfil y de Página 12 cuando estamos a poco de cumplir 9 meses de la muerte de Nisman. Confirman que el fiscal tenía en su cuenta $600,000 sospechosos, donde aparece básicamente un giro de Damián Stefanini, el financista que desapareció hace casi un año, donde hay aportes de Hong Kong, de Estados Unidos y de Israel. Y Página 12 confirma, a través del cruce de las últimas pericias informáticas, que Nisman estaba vivito y coleando a las 7 horas, un minuto del domingo 18 de enero, y leyendo Página 12. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Hay otro protagonista sorpresivo en las tapas, y es la Corte Suprema. Lorenzetti aparece en la primera plana del diario Clarín señalando: la sociedad no quiere que la justicia consagre la impunidad. Diálogo mano a mano de Clarín con el presidente de la Corte Suprema. Para el presidente, los jueces deben ser muy firmes en fortalecer la independencia de la justicia, pide un compromiso con la población y no con los demás poderes del Estado, no hay ninguna presión que pueda cambiarnos, bla, bla, bla. Pero el dato fundamental con el que Clarín construye su tapa dice, a 5 columnas, Lorenzetti, la sociedad no quiere que la justicia consagre la impunidad. Bien, desde el marco teórico, la verdad es que es una frase a la que no hay que tocarle una sola letra, nada. La sociedad no quiere que la justicia consagre la impunidad. ¿Cómo explicamos esto teniendo en cuenta lo que dice Tiempo Argentino también en su tapa? Tiempo te muestra la orden secreta de la dictadura para ocultar las torturas en Malvinas. Ah, las torturas en Malvinas, las que hace tan pocos meses la Corte archivó para siempre. Pucha, ¿y entonces qué hacemos con estos delitos de lesa humanidad? Lo que nos muestra a la gente de Tiempo, a través del trabajo de Franco Mirraji, es que material encontrado durante la desclasificación de archivos relativos al conflicto con el Reino Unido, que por supuesto ordenó Cristina Fernández de Kirchner, revelan el plan de la dictadura para ocultar crímenes contra su propia tropa. Y esos, esas páginas del manual de estilo lo escribió el ex jefe del ejército, Cristino Nicolaides, el último titular del ejército en esa paleta multicolor de exjuntas militares que reunió la última dictadura. Lo cierto es que con el mismo espíritu de estas órdenes, con el mismo espíritu de estas órdenes, la Corte hace muy pocos meses, es más, fue uno de los datos más interesantes que surgieron después de la marcha de los paraguas, después del 18F. Ahí la Corte, desbocada, sin Zaffaroni, archivó para siempre la investigación de las torturas a los soldados argentinos en Malvinas. ¿Cómo emparentar esto con lo que dice Lorenzetti en la tapa de Clarín? La sociedad no quiere que la justicia consagre la impunidad. Mirá vos. Justo hoy, Tiempo Argentino, justo hoy nos trae, nos revela, a través de estos documentos confidenciales que fueron desclasificados por pedido de Cristina, cómo Nicolaides ordenó el silencio y el olvido. Otra etapa que guarda mucha relación, no solo con la semana, sino básicamente con lo que publica hoy Presidencia de la Nación a través de una solicitada que aparece en varios diarios, tiene que ver con la relación del gobierno con Lázaro Báez. ¿Te acordás? Tapa del martes 18 de agosto, La Nación. Lázaro Báez recibió del gobierno contratos por más de 8.000 millones de pesos. Te lo reitero, Lázaro Báez recibió del gobierno contratos por más de 8.000 millones de pesos. En el día de hoy se publica la lista con las primeras 50 empresas, una especie de ranking de participación de las empresas en las obras públicas de la Nación. Marcha primero Techint, del señor Paolo Roca, llevándose 16.420 millones de pesos, el doble de lo que denunciaba la Nación se llevaba Lázaro Báez. Resulta que el grupo austral de Lázaro Báez aparece en el puesto número 40. 40 de 50. Y se ha llevado obras por un valor de 1.019 millones de pesos. 7.000 millones de pesos menos que los que denunciaba La Nación. Pero tenés casos muy interesantes, como el que ocupa el tercer lugar, el grupo IEXA, de Ángelo Calcaterra. ¿Quién es Ángelo Calcaterra? El primo de Mauricio Macri. Él está en tercer lugar. Y don Ángelo se llevó 14.050 millones de pesos en licitaciones del Estado. Tenés además un montón de cosas interesantes en estos 50 nombres, porque aparece ese país encerrado en sí mismo, encriptado, no abierto al mundo. A ver, en el puesto número 20, una multinacional estadounidense, General Electric. En el 22, Siemens, una empresa alemana. Comsa, en el puesto número 25, empresa española. Otra empresa española, Duro Felgueras, en el 36. Otra española, Teima, en el puesto número 38. En el 39, Copex, una multinacional de origen polaco. Sigue hoy La Nación. A seis columnas, encuentran pruebas claves del nexo comercial entre los Kirchner y Lázaro Báez. Esto tuvo un capítulo central el martes 18, cuando decían que Lázaro Báez había recibido 8.000 millones de pesos. Recibió 1.000, y el que marcha primero en esa lista es Paolo Roca y Techín, con 16.420 millones de pesos. De noche aseguran entendidos, yo he tenido en plena siesta noches que lo han desmentido. Yo he visto llantos muy largos y he visto durar ojeras, también ellas son la noche y la pena es la luna llena. Hola Gustavo, estamos escuchando con mi esposo, desayunando a Tonito, tu editorial. La verdad que sos maravilloso. Esto no lo puede pasar Canal 7, ¿eh? No lo pueden pasar las emisoras que están con nosotros, con el kirchnerismo. Solo vos sos único, sos fabuloso, sos mundial. Un beso, María de Wilde. Aseguran entendidos, yo he tenido en plena siesta noche que lo han desmentido. Muy bueno tu comentario, Campana, y querida gente nacional. En los barrios cerrados de los country son en realidad pobre gente que se tiene que refugiar ahí. Y otra gente, argentinos, que se tienen que refugiar en auto de alta gama. Pobre gente que se tiene que refugiar en auto de alta gama, comprando dólares. Pobre gente, la verdad es que está lleno de pobres el país. Muchas gracias. Se viste de oscuridades, pobrecita esa señora que de señales no sabe. Bueno, buenos días, Visión Nacional, Elena de Agronomía, ¿cómo les va? Impecable lo que estaba hablando recién Gustavo Campana, ¿no? Respecto al tigre, respecto al precandidato a presidente de la nación, ¿cierto? Y son datos impresionantes. Ahora yo digo, ¿por qué cuando sobrevino todo esto de las inundaciones, la gente del Frente para la Victoria o quien corresponda no pone sobre el tapete puntualmente, así como lo lee Gustavo Campana, el tema? De noche aseguran entendidos, yo he tenido en plena siesta noches que lo han desmentido. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar, mi muy estimado Gustavo Campana. Entonces nosotros, los militantes, que a partir de 2003 creemos en Néstor, Cristina y Néstor, lo que tenemos que hacer el 25 de octubre es introducir esa boleta del Frente para la Victoria en ese sobre que nos van a dar los presidentes y fiscales, ir votar y después decirles lo que le tenemos que decir a los mismos tipos. Se viste de oscuridades, pobrecita esa señora que de señales no sabe. Gustavo Campana, buen día. Gustavo, soy Juan Emilio de Pablo Nogués. sería derecho comentar lo que están haciendo los paramilitares norteamericanos con Venezuela. Es injusto, compañero, es injusto. Hay que llamar a la UNASUR para que solucione estos problemas, que el imperialismo no se infiltre más en los países liberados de este continente. Gracias. La pobre se me resiste. Campana, un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, un beso a Isabel y todas las nenas. Bueno, después de mucho tiempo pude viajar en el Sarmiento, pasé por el centro también, por la calle 555. ¿De quién fue la idea de esos fierritos en los árboles que parecen portacorona, Campana? Abrazo a toda la muchachada. Si llega a mirar de reojo, madrecita, mi alarma. El día es una noche rojo. Visión Nacional. Visión Nacional. Te busca recién besada. No tiene orilla ni tiempo. Y nadie es quien para cruzarla. Muchas veces te dijimos que los diarios no solamente gritan a través de su palabra, sino a través de sus silencios. Hoy el suplemento Domingo de Perfil trae una suerte de análisis del libro de Martín Sivak, Clarín, La Era Manieto, y lo desmenuza el diario, de alguna manera armando una línea de tiempo teniendo en cuenta los presidentes de la Argentina. Entonces, hay un espacio destinado a Raúl Alfonsín, hay otro espacio destinado a Menem, De la Rúa, Dualde, Néstor, Cristina. Y me detuve en el de Raúl Alfonsín. ¿Y cuál es el dato que me tira la gente de Perfil, teniendo en cuenta lo que dice el libro de Martín Sivak? Bueno, se centra en el famoso artículo 45 de la vieja ley de radio y comunicación, que por supuesto era el gran dato que enfrentó Alfonsín con Manieto. Como fijaba la ley de Videla, aquella de 1980, un dueño de un diario no podía comprar una radio. Y los muchachos se habían comprado Mitre, la tenían a través de testaferros. Entonces, había una presión muy fuerte sobre la Comisión de Comunicación en Diputados que presidía Leopoldo Moró. Y el radicalismo dijo no a eso, no al artículo 45, no lo vamos a modificar. Muy bien, habla la nota de un encuentro en Olivos, donde Alfonsín le dice algo así como, pero hombre, qué bien que le va en Radio Mitre. Y Mañeto dice, no, por favor, señor presidente, nosotros no hemos comprado Radio Mitre. Y Alfonsín le dice, por favor, a un presidente no se le miente. Bueno, no aparece el dato central de lo que revela Martín Sivak en su libro, en la relación del alfonsinismo con Clarín, y es la relación de Clarín con los Carapintadas y el alzamiento de Semana Santa de 1987. ¿A quién fue a ver Martín Sivak para tener este dato? A Brady O'Bey, nada más y nada menos, en la misma mesa, grabador mediante, con un Carapintada. ¿Quién financió esto? Manieto. Muy bien. Cuando yo tengo el libro en mis manos, la verdad que me quema ese dato. Y que lo silencie Fontevecchia es tan interesante como lo que dice sobre el artículo 45. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Cómo va, Isabel? Buen día, bienvenida. Buenos días, Gustavo. Ahí andamos, pedaleando. Preocupada por unos cuantos temas que, como siempre vos decís, no hay que leerlos por separado. Hay que en algún momento unirlos todos, porque en algo tienen mucha conexión. Sí, vamos. Creo que hoy nos vamos a centrar en América Latina. No es porque no haya que hablar. Grecia y el Partenón nos siguen dando mucho que hablar. Pero bueno, vamos a priorizar hoy la región. Vamos a hablar de la realidad de Venezuela, de Guatemala, de Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a comenzar con Venezuela, Gustavo. Vamos a enmarcar, de todos modos, que en el continente y todo lo que vamos a analizar el día de hoy y lo que no vamos a analizar y usted tiene en mente también, está delatando la presencia de una gran operación sobre los gobiernos progresistas revolucionarios en América Latina. Una gran operación, ¿por qué? Por la extensión, se refiere a todo el continente, del Río Bravo a la Patagonia, como dijo Martí, ¿eh? No importa el nivel de o la definición ideológica del gobierno. Uh-huh. Si hay que hacerse con el dominio de un territorio, hay que desestabilizar, ¿eh? Digo, por ejemplo, caso de México. Bien. Que no es por los revolucionarios de su presidente, sino porque se necesita el dominio de México. Uh-huh. Todo está contra los dignatarios de esos países. Y si usted le da una miradita hoy a los titulares, estoy hablando de operación, ¿verdad? O sea, cómo se manipula y se proyecta mediáticamente para que entre ya distorsionado en la cabeza de la gente que lee, escucha o mira estas proyecciones de los análisis de las noticias, va a ver que se habla de un declive de los gobiernos latinoamericanos. Exactamente el contratitular de lo que le estoy diciendo. Claro, no se le va a pedir a los operadores que le digan: esto que te voy a contar es parte de una operación, ¿no? Y sí, si el lobo no se disfrazara de oveja, no habría problema. Muy bien. Bueno, en medio de eso, esta operación no es una operación mediática. La operación mediática lo que va a hacer es cerrar con las tenazas de la interpretación para que usted lea lo que está ocurriendo en el continente según quieren los sectores dominantes. Y por eso hablan de gobiernos incapaces. No les van a decir que ellos están desestabilizando, están generando el conflicto. Van a responsabilizar de eso a los gobiernos. Y para ello hay categorías en política. Por ejemplo, la categoría gobernabilidad. No tenemos que tomarnos contra la categoría. La categoría está, pero fue inventada precisamente para poder evaluar desde los organismos internacionales la conducta de gobiernos, la conducta social, política, económica de los gobiernos. Quiere decir que si no se cumple con los parámetros del establishment, son ellos, a través de sus personeros, los grandes organismos internacionales, lo que le van a decir que en su país no hay gobernabilidad. Yo creo, centrándome en Venezuela, porque todo lo que estoy diciendo es para ahí, es una medida, y para todos también, ¿verdad? Ya lo hemos recordado en un momento, pero lo voy a repasar. El tema del desabastecimiento en Venezuela es provocado por las compañías de distribución, que además son las empresas que hacen el envasado, el almacenamiento, está concentrado en pocas manos. Desde ese punto de vista de la concentración, no es tan difícil lograr el desabastecimiento, por un lado, porque no se pone a circular, y por el otro, a lo que yo lo constaté viviendo ahí, viviendo el tiempo que estoy, ¿verdad?, con los estudios, la formación política, en fin, que se desvían los alimentos, pero en cantidades que uno no puede imaginarse, hacia Venezuela. Tiene más de 2.200 kilómetros de frontera. Bien. No es cierto que son 100 kilómetros, como dicen hoy. Hay más de 2.200 kilómetros. Ahora surgió un problema en el estado Táchira, pero el estado Zulia, que sigue más arriba, está Táchira, Apure, Zulia. Zulia tiene todo el límite, así, como usted lo está imaginando, señora, señores, el que sale para el Caribe. Hay de todo, es impresionante, y es frontera de tierra. Los misioneros que están escuchando saben que la frontera de tierra, ¿cómo se cruza? Se cruza caminando. Usted puede pasar bajo el arco ese de cemento donde está el control, pero puede irse por el costado también. Y si lo puede hacer un ciudadano de a pie, imagínese lo que se hará cuando se está orquestado de ambas partes para el contrabando. Entonces está el tema del contrabando, que es muy complicado porque se llevan miles de toneladas de alimentos. Yo he visto las fotos de las caravanas de camiones, lo cual complica el panorama. ¿Sabe por qué? porque habla de que hay corrupción de las dos partes que permiten esta salida, porque esto sí no se hace de a pie, se hace por caminos. Serán caminos no oficiales, pero son caminos. No es que no se ven. Por el otro lado, como no logran... ¿Qué pasa cuando los señores que pierden las elecciones quieren desestabilizar y no logran los objetivos? Enloquecen. Les agarra ataques de histeria, ataques de pánico, y tienen que incrementar. Entonces, un elemento de la locura, las guarimbas. Vamos a recordar las guarimbas. Claro. Ese crimen, esa acción contra toda la sociedad. Prendieron tanto humo, pusieron tanto alambre de púa que se terminaron cercando a ellos mismos. Conclusión, levantaron las guarimbas, pero la agresión sigue. Y la acción de los paracos, los paramilitares desde Colombia. Vea, 2.200 kilómetros de frontera con Colombia. Vamos a recordar lo que le ocurrió a Nicaragua con los contrarrevolucionarios. Fue por la frontera terrestre que se meten, que te hacen esa cuestión de guerrilla, de ataque, agresión, ataque, y te obligan, en vez de a poner la vista en el desarrollo, la consolidación del bienestar del pueblo en tu país, a centrar esfuerzos para la guerra. Centrar esfuerzos no es solamente dinero, es poner jóvenes, desviar la atención, sí, claro. ¿Verdad? Y meterte la guerra en el territorio. Bueno, esto ahora es peor cuando se hace desde el paramilitarismo, porque es ya desde lo oculto, desde la sombra, desde la penetración, el sabotaje. Y bueno, agredieron el otro día, el jueves, a una tropa de Venezuela, y Maduro cerró la frontera. Se enojan, que ¿por qué la cerró? Digo, desde el punto de vista diplomático, hay reacciones de Colombia. El pueblo de Venezuela está contento. La población, sobre todo de las regiones fronterizas, porque era impresionante viviendo en esos lugares, ¿verdad? Caracas queda lejos, el Atlántico queda lejos, pero viviendo en esos lugares la agresión de la intromisión de Venezuela en la parte de Colombia, en la parte venezolana, era ya insostenible. Entonces, esta medida, que no es una medida loable, no es una medida con la cual Venezuela esté contento, pero es una medida que Maduro tuvo que tomar para preservar la soberanía de Venezuela. Si no, es imposible. Y entonces ahora los medios dicen que, bueno, está débil. ¿Saben qué más atacan? Que hay una debilidad institucional. Siempre golpean con el cuento de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque ellos creen que la institucionalidad son ellos. Es decir, si usted se lleva bien con las grandes corporaciones empresariales, con el mundo de la finanza y con sus agentes en los medios de comunicación, usted está haciendo bien las tareas institucionales. Si usted pone la institucionalidad que tiene, que existe, se gana las elecciones y las pone en función de los intereses de los pueblos, usted tiene una fragilidad institucional. Esto es lo que le dicen los medios. Y bueno, si se defiende, peor, ¿verdad? Es el peor de los peores. Pero así todos, vean lo que hacen de todo contra Maduro. Dicen, Maduro no es Chávez, tratan de hacer ver que es tonto. Toda esta guerra también es para minar su prestigio, porque es parte de la guerra mediática. Minar el prestigio, hacer ver que es tonto, que no sabe, que no puede, que no va a poder. Y tiene el 26% de piso, según las propias agencias del establishment, tiene el 26% de piso de aceptación. A Bachelet le dan el 8%. Es decir, que los tipos así todo no lo logran. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano no come vidrio. Los pueblos no comen vidrio. 8:41 ya pasaron de este domingo. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Nos movemos para unir el país. Así que, por favor, por favor, por favor. Gracias, querido. Se escucha la radio pública. Bueno, les mando un beso muy grande a todos y muchísimas gracias. Hace ya 7 años que los domingos, a las 10, hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. 8:42 La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia. Por la Radio Pública. Amigos de Radio Nacional, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos cada domingo a las 11 al primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. La vida, la historia, los músicos que lo han acompañado, los viajes, las grabaciones, todo lo que se refiere a la intensa vida musical de un genio, Astor Piazzolla. Cada domingo a las 11, hacia todo el país, aquí en Radio Nacional. La radio pública sos vos. Sumate a los 250.000 amigos que tenemos en Facebook. Dale click a Nacional. Sonidos agitadóricos. Un programa esdrújulo. Un andar poético, una zona erótica, un camino cósmico. Muchas voces ácratas en vuelo plácido. Sonidos agitadóricos. Una rosa mítica, un amor platónico, un horizonte mágico de miradas múltiples. El ágora rebelde de sueños insólitos. Sonidos agitadóricos. El rincón violeta de la radio pública. Claudia Corol, Diana Ternovsky, Romina Rufato y Liliana Daunes. Los domingos de 19 a 21. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Muchacha que se quedó mirando a María que se casó, como la agujita que yo enhebré cuando te bordé tu lindo mantel. Todas esas cosas verdes no son, verdes como vos y el hijo de tuna, tuna bonita, chiquita y jugosa. Como paso las horas comiendo mi tuna. Querido Gustavo, brillante tu editorial. Buenos días, te habla Sergio de Aedo. Qué tristeza el viernes, 11 y 24, entre la intersección de Malvinas Argentinas y Carlos Tejedor, tres señoras caceroleras y bien adictas a lo legradense, protestando contra lo que supuestamente se le paga a nuestros artistas populares. Gran parte de esta sociedad está retrocediendo cada vez más en cuatro patas. Pepe, querido, Jorge Correcaminos, un abrazo. Una bonita, chiquita y jugosa. Hace una hora 46 minutos que está votando Tucumán. Y allí vamos. Ramiro Rearte, director de Radio Nacional Tucumán. ¿Cómo anda, viejo? Buen día, bienvenido. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo amaneció la provincia? Ya esto lleva una hora 47 minutos. Se vota en Tucumán, contame. Sí, así es. Ya desde muy temprano que los tucumanos están yendo a votar. Hoy es un día importante en Tucumán porque primero termina 12 años de Gobernador José Alperovich, que empezó en octubre del año 2003, y hoy más de 1.100.000 tucumanos se están yendo a votar desde hasta las 6 de la tarde, y se van a renovar 345 cargos públicos, y van a participar o están participando hoy más de 500 partidos políticos y unos 25.000 candidatos, porque Tucumán tiene sistema de acoples, uh-huh. tiene una lista oficial más el sistema de acoples, que le suman votos a cada una de las listas oficiales, ¿no?, de los partidos. Sí, señor. Así que hoy es un día importante para Tucumán, por eso es que esta semana, Gustavo, estuvieron bueno, sí. los candidatos presidenciales para octubre, cerrando campaña con Juan Mansur, que es el candidato de Frente para la Victoria, por un lado, y José Cano, que es el candidato de toda la oposición. Digo, de toda la oposición porque uh-huh. Se han unido desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Renovador, hasta la UCR, bueno, el partido de Lilita Carrió, el ARI, todos los partidos para tratar de concentrar votos en un candidato que pueda ganarle al Frente para la Victoria acá en Tucumán, teniendo como antecedente las últimas PASO, que es, bueno, Daniel Scioli sacó más del 60% acá, Gustavo, ¿no? Sí, señor. Así que es una jornada importante, porque, bueno, hasta el momento no ha habido, recién me comuniqué con el secretario electoral provincial, que está conformada ya la Junta Electoral de hace varios meses. Hasta el momento no hubo ningún inconveniente, nosotros estamos ahora en las calles, en el microcentro, en San Miguel de Tucumán, en una jornada que cambió bastante el tiempo, porque ayer hizo casi 29 grados de temperatura uh-huh. acá, así que con el cielo muy, muy despejado, era día casi de primavera. Y hoy el cielo, o la por lo menos en la jornada de esta hora, está bastante fresca, con 13 grados y el cielo absolutamente cubierto. Uh-huh. Pero de igual manera los tucumanos de temprano, como vos bien decías, están yendo a votar. Ramiro, ¿qué dejó la campaña? ¿Cómo se vivió la campaña electoral? Bueno, la campaña electoral fue, por el sistema de acoples, por momentos bastante confusa, uh-huh. Porque si bien el votante tiene identificado a qué candidato a gobernador y vice va a votar, por ahí se diseminan la mirada del votante por la cantidad de acoples que hay y la cantidad de candidatos, ¿no? Recordemos que se renuevan las 93 comunas, los 17 municipios, se renuevan 49 bancas de legisladores, cada uno de los municipios tiene su consejo deliberante, que también renuevan cargos. Entonces, quienes hicieron campaña se focalizaron más en los candidatos a gobernador de cada uno de los partidos, ¿no? Claro, apostar al voto campaña, de arrastre, claro. Exacto, porque es el que le lleva más sí, votos, sí, ¿no? Sí, claro. Pero se focalizó, Mansur focalizó la campaña en la gestión que hizo como ministro de Salud de la Nación en el gobierno de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner uh-huh. y también en su paso en Tucumán como ministro de Salud y vicegobernador de José Perovich. Claro. En el caso de Cano, lo que hizo fue plantarse como la opción en una combinación entre seguir, como está haciendo Macri también, ¿no? Seguir con algunas políticas que llevó adelante el gobierno nacional, pero con menos corrupción, dijo Cano, ¿no? Está muy bien. Porque además lleva de vicegobernador, de candidato a vicegobernador, a alguien que fue muy kirchnerista, que es el actual intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Maya, quien completa la fórmula con José Cano. Sí, señor. Entonces hay, digamos, como un mix para tratar de seducir esa casilla del medio, digamos, uh-huh. de votantes que quiere seguir con las políticas públicas nacionales, pero que está buscando un cambio, ¿no? Claro. Siempre bajo la consigna Cambiemos, como hizo Macri en casi todo el país. Y como tercera opción está el partido de genocida Antonio Domingo Bussi, que se presenta a su hijo como candidato a gobernador, donde allí la consigna es mucho más clara y mucho más lamentable también. Sí. Que la consigna que hizo durante toda la campaña fue: el que roba va en cana, con esos términos. Sí. Como si el padre no hubiese tenido mucho que quedar frente a la justicia, ¿no? Sí, sí, lo dice el hijo de un señor que tuvo que dar cuentas por cuentas secretas en el exterior en su momento, ¿no? Exactamente, tuvo cuentas secretas en Suiza, claro. Lloró frente a las cámaras, sí, sí. Por haberlo ocultado, y el eslogan del hijo, por además es muy paradójico. Sí. En un debate televisivo lo que hizo fue llevar de amuleto el bastón que tuvo el genocida el día del juicio de la condena, donde muchos lo he recordado llorando frente al tribunal, tenía un bastón. Bueno, ese es el amuleto que hoy lleva Ricardo Bussi como candidato a gobernador en la jornada para tratar de ganar las elecciones acá en la provincia, muy bien, ¿no? Muy bien. Ramiro, un gran abrazo, en contacto directo durante toda la jornada hoy, Buenos Aires con Tucumán. Muchas gracias, Gustavo, un fuerte abrazo. Un gran abrazo. La verdad que cuando estuvimos en Tucumán y nos recibió Ramiro el 6, 7 y 8 de julio cubriendo el foro por la segunda independencia, hablamos mucho sobre lo que veíamos en las librerías tucumanas y nos llamaba mucho la atención que, como si fuera una suerte de bestseller, aparecía la biografía del general Bussi escrita por su hijo. Como parte de la campaña electoral, los tucumanos en el centro exponían ese libro. Nosotros nos preguntábamos, pucha, ¿cuál es el presente de Fuerza Republicana en la vida política tucumana? Y nos hablaban de una fuerza residual, de una fuerza que prácticamente ya no existe. Por lo tanto, veamos cómo se van decantando los procesos políticos en una Tucumán tan castigada por el terror, por el miedo, por la muerte, por la tortura, a partir del año 75, a partir del operativo Independencia. La verdad es que es muy interesante ver cómo fue reconstruyéndose, políticamente hablando, esta provincia que en democracia le dio los votos a Bussi para que fuera gobernador. Y hoy, su hijo, por suerte, cuando hablamos de los que pelean, está muy atrás. Y no pelea por nada. Algunas cosas han cambiado en esta Tucumán que, insisto, se ha reconstruido políticamente, pero necesitaba un poco de tiempo para separarse del terror. Verde como tú, no como el laurel, juego con tu sombra y con la de él. Cuando de alegría vas a colmar este corazón sediento de luna, tú. Buen día, Gustavo Campana y equipo. En cualquier país del mundo donde funcionarios públicos colaboran en detrimento del propio país con servicios de inteligencia extranjeros, son inhabilitados y encarcelados inmediatamente. Y acá son candidatos y candidatas. Un abrazo. Gustavo, equipo, oyentes, Andrés, Pepe, Ana de San Justo, Delia, Santillán, Jorgelina, Gaby y tantos otros, el beso de Jorge Correcaminos de Antorcuato. Impresionante el informe que acabas de leer, Gustavo. Como yo digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los que queremos, tenemos o sabemos lo que nos ocurriría con los Massa o los Macri. Y gracias por las felicitaciones del otro día por mi cumpleaños. Fuerza del Proyecto Nacional Popular y hasta la victoria siempre. Chao. Puede llegar, el tuyo se queda sin entender. Y se... Sí, buenos días, Campana. Hola, queridos amigos, compañeros. Este asesor de Massa, O'Reilly, también operó junto con el Aguer de La Plata para que Francisco no fuera papa. Y operó tan mal contra Francisco, que hasta el día de hoy no lo quiere recibir Francisco a Massa. Un besito, Ángela. Gracias, Ángela, por sumarle con mucho valor agregado ese dato, porque es el dato que explica el porqué de la no foto. Es la foto que fue a buscar Massa tantas veces y recibió como respuesta un portazo. Él operó con Aguer, mamita, Aguer, nada más y nada menos, para que se derrotara a Francisco una y otra vez, al viejo Bergoglio, no a Francisco, ¿no? Por lo tanto, el portazo cada vez que fue a buscar la foto es en respuesta a una historia que Francisco o Bergoglio no olvidan. Como la agujita que yo enhebré cuando te bordé tu lindo mantel, todas esas cosas verdes no son. Lectura recomendada hoy, página 15 de Mis al Sur. Hay una entrevista a Sergio Frascaroli, de Vecinos Inundados de Luján. El diario le pregunta, ¿cuál es el efecto de los barrios cerrados como San Sebastián o Verazul? ¿Inciden directamente en la inundación? No se sabe cómo fueron aprobados, dice Sergio, porque por la ley no tendrían que estar ocupando los humedales del río. Pero ahora ya están instalados y se instalaron mal. Nosotros reclamamos que desde este momento no se siga construyendo un solo centímetro más sobre los humedales, porque si no, confina a la ciudad de Luján a vivir permanentemente con agua. Van a transformar una ciudad turística en una ciudad devastada. Basta de construir sobre los humedales, el título del diálogo de Federico Tártara con Sergio Frascaroli, allí en la página 15 de Miradas al Sur. Suplementos deportivos. Con mucho San Lorenzo y un poquitito de Racing, dice la Deportiva de la Nación. Otra alegría. San Lorenzo le arrancó una sonrisa más a Tinelli para cerrar la semana. Se afianza en la cima tras vencer en un vibrante partido de argentinos por 3-2. El dato secundario de tapa en la Nación, y esto es muy bueno subrayarlo, tiene que ver con Charaviglio, que cumplió un sueño, ser finalista en un mundial. Es la segunda vez en menos de 2 meses que un argentino es finalista de alguna disciplina en atletismo. Y ese no es un dato menor si uno revisa la historia del deporte argentino, donde ahí tenemos algunas excepciones a la regla, medallas de oro olímpicas en maratón, etcétera, etcétera, pero muchas cuentas pendientes. Primero hay que saber sufrir, dice el título central de El Gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino. San Lorenzo le ganó a Argentinos con un penal convertido por Ortigosa en el descuento. El primero lo marcó Caruso y el segundo Villalba. El Ciclón es el único puntero y hoy solo lo puede alcanzar Boca, que recibe a Godoy Cruz. Nunca subestimar a un ex, dice el suplemento de deportes del diario Perfil, teniendo en cuenta que el primero lo hizo Caruso y el tercero lo hizo Ortigosa, dos ex hombres de Argentinos Juniors. Sufre y Orti, puntos suspensivos, goza. Mirá el superdeportivo de Popular. San Lorenzo, el santo del sufrimiento, ganaba 2-0, cómodo, ante un Argentino derrumbado. El Bicho lo empató y finalmente ganó el Ciclón con el gol de penal de Ortigosa. Tanque de guerra, ahí aparece Racing en abrazo de gol, el suplemento deportivo del diario Crónica. La Academia no se baja de la pelea por el título, jugó mal y Saja fue figura, pero gracias a un cabezazo de Pavone obtuvo su segundo éxito en fila. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. ...15 grados... la temperatura de la hora 9... la humedad 72%. Daniel Scioli se comprometió a defender, sostener, consolidar y profundizar junto con Zanini las políticas de Cristina Fernández. El candidato a presidente por el Frente para la Victoria cerró el plenario de la militancia de ese espacio político ante unos 5.000 militantes. Scioli además llamó a convencer a los radicales y socialistas que no se sienten representados y que no están de acuerdo con la alianza conservadora, a la que volvió a calificar como neoliberal y de querer volver al pasado. Internacionales. Asciende a 123 la cifra de muertos y 50 los desaparecidos por las explosiones en el puerto chino de Taishan. Por la tragedia del pasado 12 de agosto, algo más de 600 personas permanecen hospitalizadas, de las cuales 44 están graves o muy graves, mientras que otras 169 han recibido el alta. Todos los fallecidos fueron identificados y de las 123 personas que perdieron la vida, 70 eran bomberos y 7 policías. Tránsito. Demoras en la autopista Ricci tras el choque de un auto, y que el otro 16 mano de 6, a circular con precaución, una persona herida. Por otra parte, la ruta 5 entre Trenquelauque y 9 de julio con mucho tránsito de camiones, circular con prudencia y precaución. Luces bajas prendidas, cinturón de seguridad colocado, seguro y BTV al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. La temperatura actual es de, actualizado los datos de la hora 9, 10 grados 8, La humedad 72%, cielo algo nublado. Han pasado 2 minutos de las 9 de la mañana. La Argentina está informada por la Radio Pública. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. La Semana en Noticias. La Semana en Noticias. Visión Nacional. Nacional. Habla Elsie de Villa Crespo. Mientras Cristina devuelve patrimonios culturales a países vecinos y propone una actitud de todos los países con respecto de los patrimonios culturales e inaugura nuevas salas del Museo de Bellas Artes y pone en valor nuestra cultura, hay exfuncionarios como Massa, aspirantes a la presidencia, que lo que hacen es hacer negocios inmobiliarios y perjudicar a una gran... Verás que van yo sus flores con sangre viva mi padecer. Estoy de acuerdo con un oyente, ese es Roberto de Lavallol. Esto tendría que ser difundido más en la TV pública, en varios lados. La verdad que sos único, sos extraordinario y no tengo palabras como para elogiar. Por favor, tendríamos que tener más. ¿Qué pasa con la ley de medios? No se cumple. ¿Qué pasa? ¿Sigue ganando Clarín? Bueno, buenos días. Tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Visión Nacional. Se anda. Hoy te prometió Isabel tener una mañana internacional repleta de información latinoamericana, pero fundamentalmente saliendo a buscar las voces que nos pueden acercar la realidad más directa, el contacto con la información de carne y hueso. Isabel, ya te está escuchando Úrsula, referente de Movimientos Sociales de Guatemala. Ya estás en contacto con ella. Buenos días, Úrsula. ¿Cómo te va? Buenos días, Isabel, mucho gusto. Bueno, te despertamos hoy un poquito, te hicimos salir de la cama, porque allá son un poquito, unos minutos después de las 6, ¿verdad? Sí, es cierto, esa hora es acá en Guatemala. Bueno, vamos a contarle un poco a los oyentes que vamos a conversar sobre la realidad sociopolítica de Guatemala, con Úrsula Roldán. Ella es doctora en ciencias sociales, trabaja en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, es activista de los movimientos sociales, una luchadora por los derechos políticos, sociales, ciudadanos, junto con los movimientos sociales. ¿Sabes qué, Úrsula? Acá en Argentina no se conoce mucho la realidad que está viviendo Guatemala. Hoy día revisaba la prensa y no aparece ninguna mención a este gran momento político que desde los movimientos se está viviendo. O sea que vamos a decir, hay hace más de 16, 18 semanas movilizaciones sociales, ciudadanas muy fuertes, paradas en la plaza central de la ciudad de Guatemala, exigiendo la renuncia del presidente. La vicepresidenta Roxana Valdetti, bueno, ex vicepresidenta, ha tenido que dejar el cargo, ya hace meses lo dejó, y ahora salió una orden de detención por casos de corrupción y defraudación en la aduana, que se llama La Línea. Bueno, no vamos ahora a explicar todo, pero ¿cómo empezó todo esto, Úrsula? ¿Aló? Así es. Sí, Isabel, así es. Pues efectivamente, desde el 16 de abril, nosotros, la ciudadanía en general, estamos viviendo momentos muy intensos de movilización, de indignación y de rechazo a esta realidad que desde hacía ya bastante tiempo conocíamos, de niveles altos de corrupción, de niveles de incumplimiento de las autoridades al más alto nivel, pues de sus funciones principales en el Estado. Pero es hasta que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es una comisión especial integrada por organismos internacionales, que hace la investigación junto con el Ministerio Público en Guatemala para determinar efectivamente los niveles de corrupción que al más alto nivel de este gobierno está incrustado dentro del Estado. Es una corrupción que viene de muchas décadas atrás, pero que en este gobierno se da la coincidencia de que efectivamente es la vicepresidenta quien ahora está efectivamente ya en una cárcel de Matamoros, le llamamos aquí en Guatemala, que tiene a su cargo el ejército, y el presidente está en situaciones de renuncia ya. Nosotros hubiéramos esperado que el día de ayer renunciara. La plaza se volvió a llenar de ciudadanía guatemalteca exigiendo esta renuncia. Lamentablemente todavía oficialmente no se tiene, pero se sabe que es una renuncia inminente, pues la última investigación que ha sacado esta Comisión Internacional junto con el Ministerio Público sí determina la vinculación del presidente con este caso denominado La Línea, que es una defraudación aduanera y el robo de los recursos del Estado. Entonces estaríamos muy probablemente el día lunes, que se esperaría que el organismo judicial sea quien dé paso al antejuicio, y luego le tocaría de nuevo al Congreso definir ya una comisión pesquisidora. Pero creemos que el presidente no va, digamos, a llegar hasta ese nivel, por lo que estaríamos esperando que el día lunes renuncie definitivamente. Claro, ustedes están demandando la renuncia y él declara permanentemente que no va a renunciar y que va a concluir el mandato. Es importante esto que remarcaba Úrsula, porque no es que se le pide la renuncia a causa del escándalo de su vicepresidenta. Se pide la renuncia porque él está directamente implicado en este proceso de robo y defraudación. Eso es lo que queda claro, ¿no? Exactamente. O sea, anteriormente, pues, se sabía, ¿no?, que cómo iba a ser posible que el presidente no estuviera vinculado, sabiendo que su vicepresidenta no solo era cercana a su partido y a él personalmente, sino además tenía su segundo cargo. Entonces era imposible que él no supiera, claro, de esta situación. Sin embargo, hasta el día viernes es que esta comisión efectivamente tiene pruebas para implicarle dentro del caso de La Línea como el principal responsable de esta defraudación y corrupción. Ahora, yo como digo, su renuncia es inminente. El asunto es qué es lo que está esperando para renunciar. Efectivamente, lo que creemos es que hay negociaciones al más alto nivel para saber cómo es que él va a renunciar, porque sí, si renuncia tendría que ir directamente a la cárcel. Claro, él está negociando su salida, digamos. Exactamente, y sabemos que él es un ex militar que tiene muchas relaciones en términos vinculados al ejército, aunque se sabe que el ejército no le apoya actualmente, sino que más bien hay una situación de rechazo. Y también le apoyaba las cámaras de comercio industriales, porque si él renunciaba, pues la crisis puede obviamente agravarse. Sí. Pero el día de ayer le pidieron en pleno este consejo de que aglutina al más alto poder económico del país, le pidieron en pleno ya su renuncia. Y además se da otro hecho, el día de ayer renunciaron dos ministros, el de Finanzas, la ministra de Educación y el secretario para la competitividad, que son 13 miembros de su gabinete que están vinculados al sector empresarial de Guatemala, lo que quiere decir que ese respaldo ya no lo tiene el presidente. Además, la embajada de Estados Unidos tampoco es que ya le tenga un respaldo, dadas las evidencias que se tienen de su implicación en este caso. Claro, aquí estamos conversando con la doctora Úrsula Roldán, ella es profesora en la Universidad de San Carlos, es militante social por los derechos ciudadanos en Guatemala, en la defensa de la democracia con el respeto al derecho de los pueblos, ¿verdad? Porque cuando se habla de democracia a veces no se sabe bien qué se quiere decir. Y quiero destacar esto que ella decía: entre los actores políticos del establishment, de los cuales se evalúa la conducta, acaba de subrayar cuál es la posición de la embajada norteamericana, ¿no? Que bueno, sigue creyendo que esto es parte de su gobernabilidad, la gobernabilidad de Estados Unidos en Centroamérica. Úrsula, te quiero hacer una pregunta, digamos. Este es un presidente que en realidad, con su historial, vamos a decirle a los oyentes, es un militar que sale del ejército para asumir la presidencia, pero que es heredero y partícipe del tiempo del gran genocidio en Guatemala. Ya es un gobierno que empieza con problemas, además de los temas de corrupción. Pero también su decadencia, digamos, la falta de solidez comienza con la anulación, el enjuague, el que quedó en nada, el juicio al dictador que se había realizado. Eso por un lado. Y por el otro, digo, hay un conflicto, se puede ver en la prensa, en Guatemala, hoy en día, con las elecciones que deberían ser convocadas el día 6 de septiembre. Y he estado viendo que tú te manifiestas, como otros sectores, que está en contra de que la izquierda guatemalteca se preste a participar de estas elecciones. ¿Cuál sería la postura, Úrsula? Bien, realmente estamos en una situación muy muy compleja. La sociedad civil, que se ha movilizado a la plaza permanentemente, pide que no se den las elecciones en estas condiciones, porque efectivamente que hay partidos políticos que todavía representan los mismos vicios que representó el actual gobierno. Ajá. Eso quiere decir que los partidos dependen fundamentalmente del financiamiento privado y muchos de ellos han sido sindicados de corrupción también. Hay juicios pendientes de candidatos que ya están inscritos para la próxima contienda electoral. Entonces, para esa mayoría que se ha movilizado en las plazas, no solo de la capital, sino también en algunos departamentos del país, no hay condiciones para que este proceso electoral se realice. Incluso ya varios abogados han presentado recursos diciendo que no solo es un proceso ilegítimo, sino también es un proceso ya ilegal. Y estamos apenas a 2 semanas de que este proceso se realice, en medio del escándalo más grande de la historia de nuestro país en términos de hasta dónde, digamos, ha llegado la corrupción y la impunidad, que efectivamente tiene esa historia que tú mencionas, Isabel, de la guerra y de personajes como Otto Pérez Molina, que fueron actores principales del genocidio en Guatemala. Y precisamente donde hemos vivido también un juicio por genocidio, donde los poderes, tanto económicos como del ejército, no permitieron que este juicio llegara a su fin y el señor Ríos Montt quedara definitivamente condenado. Entonces son muchos factores que hacen que hoy no tengamos condiciones para llegar a las elecciones. Y tenemos, sí, algunos partidos de izquierda, pero que no tienen la fuerza como para poder tener un papel lo suficientemente importante en este proceso electoral. Creo que incluso pudieran llegar a quedar más debilitados porque hay un rechazo de la ciudadanía generalizado contra los partidos políticos del país. Claro, porque en este momento sería como una especie de recambio, ¿verdad? Exactamente. Lo que se está pidiendo, hay una propuesta muy concreta, sí, que es un gobierno provisional que integre las diferentes fuerzas sociales del país y que establezca como mínimo en un año las condiciones políticas y jurídicas para que lleguemos a establecer una Asamblea Nacional Constituyente social y popular, como la piden las organizaciones campesinas, indígenas, rurales, ¿verdad? Pero obviamente que esto no lo van a permitir tan fácilmente ni el sector empresarial, y creemos que tampoco la Embajada de Estados Unidos, porque esto significa un cambio profundo del sistema y un cambio que establezca otras condiciones sociales y económicas, porque el problema de la corrupción y el problema de la incrustación, digamos, del poder dentro del Estado, que se queda con los recursos del Estado, es un problema mucho más profundo. Uh-huh. Tiene que ver con un sistema económico y social que ya no funciona para las mayorías. Entonces, esa es la postura de los sectores sociales, y eso es lo que está por verse esta semana, donde se ha convocado a movilizaciones permanentes, donde se ha convocado también a articulaciones de los sectores que se han movilizado del campo y de la ciudad, para que tengamos realmente un gobierno provisional, pero integrado por las principales fuerzas sociales del país. Uh-huh. Que no sea una transición dirigida por la Embajada de Estados Unidos y por el sector empresarial, porque eso sería consolidar otro tipo de modelo, pero con las mismas características. Exacto, cambiar para que nada cambie, ¿verdad? Cambiar rápido para que no cambie nada. Muy bien. Úrsula, para finalizar, cuando se habla de genocidio en Guatemala, cuando se habla de guerra en tu patria, la parte que nos toca sobre todo como disparador para tenerlo siempre presente, el enorme trabajo de los asesores militares que entregó la última dictadura argentina para llevar allí, en nombre de los Estados Unidos, el manual de estilo del terrorismo de Estado. Digo, nunca olvidar, en el caso de los argentinos, el rol que tuvieron los militares de la última dictadura en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua. Así es. No, yo creo que en Guatemala se ha hecho un trabajo muy fuerte de parte de las organizaciones de derechos humanos para poder acompañar estos juicios de alto impacto, ¿verdad?, contra los militares, especialmente contra Ríos Montt, ¿no?, que fue uno de los principales creadores de esta política de tierra arrasada en Guatemala. Y también hay otros militares que están siendo enjuiciados por casos de violaciones permanentes a mujeres indígenas, como es el caso de Sapulzarco. Y así nosotros sí estamos en esa claridad de que este genocidio fue realizado por una conexión muy directa con otros militares en América Latina, lamentablemente, como tú dices, vinculados a este genocidio también en Argentina. Uh-huh. Y eso es otro de los grandes flagelos que la sociedad guatemalteca, eso es, poco a poco va tomando conciencia de esa realidad. Porque te digo, no es que toda la ciudadanía hubiera estado clara, digamos, de estos hechos cometidos en el país, pero ahora con estos juicios que se han ventilado públicamente, creo que hay más ciudadanía que ya sabe y ya tiene conciencia de lo que aconteció en los años de la guerra. Muy bien. Y esperaríamos que esos casos continúen y que lleguen a un buen término, siempre y cuando también el organismo judicial se depure, porque la corrupción no solo es en el organismo ejecutivo, sino también en el organismo judicial, y claro, obviamente en el organismo legislativo. Uh-huh. Úrsula, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y seguimos en contacto, ¿eh? Hasta cualquier momento. Ya, muchas gracias a ustedes. Isabel. Sí, mi amor. Te aquí en Guatemala. Bueno, te estamos llamando. Aquí. Estamos al tanto, Úrsula. Bueno, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta adiós. Luego. Estábamos conversando con Úrsula Roldán, doctora de la Universidad de San Carlos. Y quiero decir, sí. Gustavo, como para sellar, uh-huh. que usted oyó esta declaración, escuchó este testimonio. Bueno, ya sabe por qué el tema no aparece en la prensa. Exactamente. Silencia, no quieren mostrar la cara sucia del poder. Esto es lo que nos quieren vender como lo nuevo, uh-huh. como lo que se viene. Lo ya recontra conocido, podredumbre, saqueo, corrupción y falta de derechos. Por eso no está en la prensa. Para los más jóvenes, para aquellos que nos están escuchando y se sorprendieron con esto de los asesores militares argentinos en Centroamérica en la década finales de los 70, principios de los 80, dos líneas que sirvan como disparador para que se puedan apoderar de esa historia. Argentina compra el manual de estilo del terrorismo de Estado a Francia por cómo lo desarrolló en Argelia, y nosotros terminamos exportándolo con valor agregado a pedido de los Estados Unidos, que no podían operar en tiempos de Reagan a cara descubierta, y mandamos allí una serie de oficiales y suboficiales a hacerse cargo de esa historia. El que estuvo básicamente trabajando muchísimo con este tema fue Leopoldo Fortunato Galtieri. Por eso, y vamos a una pequeña respuesta en función de las hipótesis que el hombre barajaba en tiempo de Malvinas, el que había sido tratado como un nuevo Patton cuando lo fue a ver a Reagan, volvió pensando perfectamente que, bueno, de última serán neutrales en un conflicto con Inglaterra. Me deben tantos favores para empezar a entender algo de historia. Visión Nacional. En calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín. Corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. La Elsie de Villa Crespo. Bueno, Cristina puso a resguardo el patrimonio del ANSES y demás a través de la ley que no permite que se vendan esos activos. Y mientras tanto, todos los políticos opositores lo único que hacen es despotricar en contra del pueblo argentino con esas medidas económicas terroríficas, como cuando el Conian dice que la gente se jubila sin haber aportado. Es una... Esclavo evadido o loco perdido, voy a hacer mi festival. Sí, buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, habría que ver qué empresario argentino está en Hong Kong, ¿no es cierto? Me parece que es alguien relacionado con Laura Alonso, la Burris, el PRO. Bueno, adivina, adivinador. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hola, Radio Pública, hola Isabel, hola Campana. Bueno, en todos lados sucede lo mismo. Acá pasó a ser maravilloso Kirchner. Después de ser tan atacado, pasó a ser maravilloso y lo vivían comparando con Cristina, que era otro gobierno, que Cristina vio lo mismo. Cristina es igual o mejor. Y eso es lo que no se pueden bancar. Nunca hablaron bien de Kirchner. Solo después, cuando gobernó Cristina. Qué maravilloso, ¿no? No comemos vidrio porque nos hemos dado... Muchísimas gracias, Gustavo. Campana, no sabes cómo yo los extrañaba. Hace 3 años que yo la Radio Nacional no la apago. Estoy solita con un perrito y nada más. Y vos no te das una idea qué gran compañía son ustedes todos para mí, los que trabajan en la radio. Si necesitan mi propiedad, se las entrego. Necesitan algo, lo único que tengo. Pero quiero a ustedes, lo único que escucho es Radio Nacional. Buenos días, Gustavo. Mira, hay algo que no me cierra. Cuando un intendente está secando los humedales, ¿no tiene que pedirle permiso para hacer eso al gobernador de la provincia de Buenos Aires? Y el otro dato que necesito saber, ¿quién era o es el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando este señor estaba haciendo eso sin permiso? por favor. Me gustaría saberlo, es muy importante para mí. Muchas gracias. Mi nombre es Rodolfo. Sí, buenos días, Campana. No hay que confundir, porque estas personas que salen a cacerolear se informan por un solo medio. Y ese medio, que es Clarín, tergiversa todo. Porque lo de Fito Páez, decir que cobró 5 millones y solamente cobró 100 mil pesos por todo. Un besito, Ángela. Mendigo, malandra, negrito, mulato, marginal. Hola, Gustavo, equipo, oyente, soy Eduardo de Devoto. Es probable que haya siempre algún gorilita escuchando. Son los que critican al gobierno por los planes sociales. Los pagamos entre todos, dicen. Lo que no dicen que también le pagamos a Nisman, a Bonadío, a Galeano, etcétera. Pero lógico, tienen memoria selectiva. Y piensan que el Frente para la Victoria las elecciones la gana por... El otro día, Campana, buen día. Estaba escuchando unas críticas en Radio Nacional a La Nata y a Lilita Carrió, dos personajes. La Nata es un pobre tipo que antes era periodista y bueno, siento plata, se vendió a Magneto y díselo lo que se le ocurre. Lilita Carrió es una mujer que odia, no es loca. Odia a la presidenta porque es todo lo que ella no es. Es presidenta, linda, inteligente, ella es. Poeta, payaso, pirata, corisco, errante, judío. Durmiendo en la Visión calle, no nacional. Nada, y este mundo es todo mío. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando bajo de la tierra. Hay mucha nota sobre Milagro Sala, sobre Jorge Ariel Velázquez, sobre la Tupac. Te podés imaginar, qué sé yo, lo que dice Pablo Marchetti, ¿no? Milagro en la campaña sucia, página 10 de perfil. No me gusta discriminar. Digamos que Tupac Amaru es una organización político-social con capacidades de persuasión diferentes. Mirá vos lo que dice el tipo, ¿no? Y Matías Longoni, en Clarín, página 22, revela lo que ellos realmente no querían revelar, que no era un militante de la Unión Cívica Radical. Entonces también dicen, tampoco era militante de la Tupac. En realidad era un tipo que no tenía laburo y estaba trabajando periféricamente con cualquiera de ellos en la búsqueda de poder comer. Mirá vos cómo fue destiniendo o cómo le van encontrando nuevas excusas a esta historia. Morales prácticamente diciendo, la Tupac mata, una vez más. Carta a los difamadores, firma Milagro Sala, página 12, hoy en su página 13. Después de escuchar y soportar durante 5 días las barbaridades que dijeron de mí y de nuestra organización, hablando hipócritamente de violencia, ya que ustedes fueron protagonistas de uno de los hechos más violentos de la Argentina, como el 19 y el 20 de diciembre, le dice ella a los radicales, y hablando de doña Narcisa, una vieja militante cooperativista, me hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué hacen esto? No se bancan, flaca, contesta doña Narcisa. No se bancan que hayamos levantado la cabeza. ¿Y cuánta razón tiene la compañera? Ustedes no se bancan que los desocupados y excluidos de los años 90 nos hayamos organizado en cooperativas y hayamos construido 56.000 viviendas, escuelas, hospitales, centros recreativos y de rehabilitación, polideportivos, etcétera, etcétera. No se bancan que nuestras familias puedan tener futuro con trabajo, educación y salud garantizado. No se bancan que Francisco reciba a los cartoneros, a los pueblos originarios, a los humildes de nuestra patria. No se bancan que esta negra colla, que no sabe hablar, como dicen ustedes, haya construido junto a esos compañeros una organización, un partido político, que encima se presente a elecciones y que la voten. En las últimas 3 líneas dice Milagro Sala: señores, podrán denunciarnos, podrán difamarnos, podrán mentir, podrán hacer lo que quieran, pero el umbral de dignidad que hemos recuperado es irreversible. Este país ya no les pertenece a los politiqueros y a los poderosos. Este país es nuestro, es de todos. Firma Milagro Sala. Estuvimos dándonos una vuelta por Guatemala hace un ratito, nos vamos ahora a Ecuador, preocupada América Latina toda en función de saber qué es lo que está pasando por estos días con los ataques que viene sufriendo el gobierno de Correa, y como muy bien a través del análisis de Isabel Rauber vamos viendo, no es más que una pieza que se mueve dentro de un tablero muy complejo donde otros países, donde otras democracias también están corriendo serio riesgo. Parece que alguien se ha cansado de este tiempo tan particular que vive América Latina toda, hablando de patria grande y de presidentes tan parecidos a sus pueblos. Del otro lado de la línea, a Mauri Chamorro, consultor de comunicación, ecuatoriano él, nos está recibiendo para analizar junto con nosotros toda esta historia. A Mauri, buen día, ¿cómo va? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Gusto saludarlo. Gran saludo a todos los compañeros. Bueno, hacenos un pequeño diagnóstico de la situación, teniendo en cuenta esta semana tan compleja que ha vivido el Ecuador, y básicamente cómo unimos esto con otros problemas similares por los que atraviesan otros gobiernos de América Latina. Bueno, en realidad nosotros aquí ha habido un proceso de tentativa de desestabilización a partir de un pequeño grupo de lideranzas indígenas que no son las legítimas lideranzas que habían movilizado miles de ecuatorianos hace 20 años atrás, ¿no? Junto con la élite que de alguna manera tiene un intuito electoral, o sea, el objetivo obviamente ha sido golpear a la revolución ciudadana, al gobierno, al señor presidente de la República, para poder debilitarlo, para cuando lleguen las elecciones el próximo año, se consiga tener una mejor ventaja electoral. Entonces, con base en eso, realmente se han posicionado y han tomado actitudes, con el caso de las marchas, la tentativa de invasión del Palacio Presidencial, la agresión brutal a los policías y la depredación de todo el patrimonio en Quito, ¿no? O sea, Quito es la primera ciudad de patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, y toda destruir el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, el objetivo es realmente crear ese caos, esa desestabilización, pero hay unas cosas interesantes e importantes que pese a todo eso el gobierno, y pese a la negativa en términos de decir que el gobierno ha trabajado sin escuchar a la gente, el gobierno de la Revolución Ciudadana viene desarrollando un proceso desde mayo de diálogos nacionales, a donde ha ayudado, que tiene como objetivo combatir o mejorar la equidad y la justicia social en el país, a donde, por ejemplo, las bases indígenas de la CONAI, de la Confederación Nacional de las Nacionalidades Indígenas, que son conformadas por 49 organizaciones sociales, de esas 32 están participando del diálogo nacional, sentados en mesas a lo largo del país, para discutir cuáles políticas serán implementadas para acabar con la inequidad, ¿no? Que es el gran problema de todos los pueblos de nuestro continente. Nosotros sabemos que esta es una herencia maldita, ¿no? Sí. Entonces, ahora el presidente Correa realmente se ha dedicado muy fuertemente, con el apoyo de grandes camadas del país, para decidir cambiar eso, ¿no? Uh-huh. A Mauri, si uno mira lo que pasaba en Ecuador 2010, ¿cuál es la diferencia entre aquel intento golpista y este del presente? El intento golpista básicamente del 2010, que es lo que nosotros llamamos el 30S, ¿no? Que fue el 30 de septiembre, fue un intento de golpe manejado directamente desde la Policía Nacional. O sea, las bases en la policía fueron engañadas por parte de algunos dirigentes de la misma policía, a donde se les había dicho, a partir de una serie de reformas del código de trabajo de los empleados servidores públicos, imagínense, si no me engaño, el valor, el sueldo, ellos recibían como $200 el sueldo básico, un policía cuando entraba, y en vez de aumentarles el sueldo, poco a poco pasaban los años, les daban premios y les daban bonos para que pudieran comprar juguetes a sus hijos de Navidad. Entonces la reforma de este trabajo que ellos tenían, la forma de ser remunerados, ellos pasaron a ganar creo que 3 veces más, eran como $600 o $700, pero obviamente se retiraban estos bonos. Entonces la dirección de la policía, manejada directamente por Gilmar Gutiérrez, por Lucio Gutiérrez, el expresidente que fue derrocado, le decían a los policías de que ellos se estaban retirando sus derechos. Entonces hubo una sublevación, pero una tentativa muy explícita de matar al señor presidente de la República, inclusive dos policías que lo protegieron, o sea, que estaban sobre el presidente para que no le dispararan, murieron ambos, ¿no?, a partir de disparos de francotiradores. Entonces, sí había una tentativa de asesinato, la gente salió a las calles a defender al presidente y inclusive la institucionalidad se mantuvo firme por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, no apoyaron esta sublevación. La diferencia de ahora es que realmente ha habido un proceso que no la policía ha defendido muy fuertemente la estabilidad del país, ¿no? Como te puedo comentar, desde que se han comenzado las marchas hay casi 130 policías heridos, de esos, yo me acuerdo, son como 16 gravemente heridos. O sea, hay más policías heridas que gente detenida por parte de la derecha. O sea, el objetivo de las fuerzas del orden son no dejar que invadan el palacio y los edificios públicos. O sea, no es dispersar las manifestaciones, no es siquiera impedir de que los manifestantes puedan expresar sus opiniones, ¿no? Que el Ecuador es un país que siempre, en el caso de la Revolución Ciudadana con el presidente Correa, ha intentado defender los derechos humanos de libre expresión, pese a que ellos tanto gritan lo contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es el caso, por ejemplo, de esta señorita Manuela Pic, la periodista, sí, la que se autodenomina periodista, pero no es periodista, ¿no? Uh-huh. Es una profesional del área de relaciones internacionales que estaba en el país, fue detenida la semana pasada, ella fue retenida por haber participado en las manifestaciones, no tenía documentos, era extranjera, y ella estuvo durante todo ese periodo, había entrevistas, cuando la jueza indicó que no debería ser deportada, inmediatamente ella sale a los medios a dar entrevistas. O sea, hay un estado de derecho que se respeta por parte del gobierno, por parte de las grandes bases que apoyan el presidente de la República, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Anteriormente sí había una tentativa de asesinato clara del presidente de la República, y por primera vez el país vio a las masas defendiendo al presidente, no intentando tumbarlo. Y ahora lo que sucede es una clara tentativa de derrocar. Yo creo que ellos saben que es muy difícil conseguir tumbar al presidente en este momento, ya que el presidente goza del 70% de la aprobación de la gente, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tumbar? Yo soy la minoría y yo tomo un presidente, ¿no? En contrariedad a que lo sigo a los millones que apoyan al presidente de la República. Entonces, esta variación en términos de la estrategia de violencia por parte de gente que supuestamente intenta legitimar, diciendo que son las organizaciones sociales que se han levantado contra el presidente, se está aplicando también por toda América Latina. No vemos el mismo caso en Brasil, vemos en Venezuela, ya que tantos años con la cuestión de las guarimbas, la entrada de paramilitares con dinero de Colombia para la desestabilización dentro del continente, ya se comienza también en El Salvador. O sea, hay Bolivia, es el mismo modus operandi, ¿no? Es una gran operación financiada a partir de organizaciones, instituciones norteamericanas que tienen objetivos claros. Normalmente esas acciones también se dan en territorios que tienen grandes reservas de recursos naturales, ¿no? Como es el caso de Ecuador, en términos de petróleo, oro, Brasil, ni que se diga, Venezuela, Bolivia también, sí, claro. Como son países que se le han dejado de entregar sus riquezas casi que de manera gratuita a los grandes monopolios, casi siempre de empresas norteamericanas, ahorita que los pueblos han decidido tener su soberanía, ser independientes, poco a poco estos imperios se han intentado, están creando un proceso, una práctica de desestabilización, que es exactamente la misma. O sea, la marcha del 13 en Ecuador, del 13 de agosto, fue muy parecida con la del 16 de agosto en Brasil. Claro. Entonces, Brasil llevó como 800.000 personas a la calle, pero fue un domingo, una actitud un poco menos violenta, pero con la tentativa de la derrocada, pidiendo la intervención de los Estados Unidos a Brasil, imagínense. O sea, yo creo que nuestro querido Gabo no tendría tanta imaginación para escribir lo que está pasando ahorita en nuestro continente, porque realmente es inaudito. A Mauri, un gran abrazo a la distancia, muchas gracias por el contacto y a comunicarnos dentro de unos días para saber qué es lo que está sucediendo en este Ecuador, que, insisto, es parte de una estructura, de una especie de efecto dominó que quieren generar en todo el continente para terminar con este proceso, donde por fin, después de 200 años de institucionalidad, estamos hablando de patria grande. A Mauri, un gran abrazo. Gracias, un saludo a todos ustedes, es un honor poder hablar contigo. Saludo. Un gran abrazo. Escuchaban a Mauri Chamorro desde Ecuador. Informate bien. Visión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Omar Enrique de Prada nos escribió contando una historia que sucedió mientras viajaban en auto. Podría titularse ¿Cuál es el colmo de un cocinero? Porque su hijo Pedro, de entonces 5 años, sintió olor a zorrino y dijo ¡qué olor a sorrentino! Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un tacho de basura. Pato, oficialmente Alberto Busto, vive en Bariloche. Es papá de 2 nenas, Pilar de 11 años y Paloma de 7. Hace unos meses las estaba llevando al colegio, junto con Juli, una compañerita de Pilar. Le decimos Pool, ¿no? Pregunta Pato. Sí, Pato, le decimos Pool. De pronto Pilar le pregunta, papi, ¿en qué año nací? En el 2004. ¿Y Palu? Bueno, Paloma en el 2008. Ah, ¿y Juli? Creo que Juli es del 2003. Pilar hizo un silencio y retomó. Papi, ¿y vos de qué 2000 sos? En el 506 y en el 2000 también. ¿Se acuerdan de Maite Álvarez de Vaqueros? Es la salteñita de 7 años, quien de paso les cuento que fue muy festejada a estar por el retorno que tuve, cuando preguntó, papá, ¿viste que la gente cuando habla con Dios le pide cosas al techo? Ahora ese papá me contó que Maite sigue con el tema, porque en las casas de sus compañeritas mayormente creen en Dios, y en su casa no. Y uno de estos días dijo, bueno, papá, si Dios no existe, entonces Cristina tampoco. Yo hablé a Vaqueros, hablé con Santiago para saber qué creen los padres de Maite. El papá se rió y me dijo que pensaban que era como una venganza, porque en la casa escuchan Radio Nacional, miran a la presidenta en la tele. Yo le dije, menos mal que llamé a preguntar, porque yo había pensado que se trataba de algo así como, si Dios no existe, no existe ninguna autoridad. Santiago me dijo que ellos no lo habían pensado así, pero que podía ser. Seguimos conversando. Me contó que Cristina está presente en la casa, en las conversaciones, pero que Maite no sabe bien dónde queda Buenos Aires, si la presidenta está en Salta. Incluso ella va a una escuela pública y una vuelta inauguraban un jardincito con la presencia del gobernador y Maite volvió triste porque no iba Cristina. A la luz de esta información, yo noté que el relato se puede entender también como algo más concreto y a la vez más profundo. Tal vez la niña dijo, bueno papá, si Dios no existe, entonces Cristina tampoco, porque así como en otras casas se habla de Dios, pero no se lo conoce en persona, en su propia casa se habla de Cristina como de algo real, pero ella no la vio nunca. Claro, o existen los dos o no existe ninguno. Todo esto puede estar implicado en la regla que intentó hacer Maite, y ni hablar de las cosas que nosotros, los adultos, podemos cuestionarnos acerca de nuestras propias creencias y certezas a la luz de la deducción de Maite. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la Agenda Cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. 9 de la mañana, 47 minutos. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la Radio Pública. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo, Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Sí, Gustavo, estaba en la Roberto de Mateo. Bueno, estuve en los operativos después que pasó el agua, como dice Cristina. Y las pecheras, bueno, sabés lo que pueden decir y lo que dicen. No hay otra. De chicos ayudando. Ahora es increíble la mano del Estado cómo ha llegado a esos lugares, con asignación universal, con jubilación, progresar, pensiones, ellas hacen, pero falta, no te olvides los 30 malditos años del liberalismo. Dora Barrancos es directora de Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET y con ella vamos a hacer el suplemento de Ciencia y Técnica del Visión Nacional de este domingo, esencialmente por lo que sucedió en los últimos días en Bahía Blanca, donde estuvo la Presidenta de la Nación inaugurando un nuevo edificio del CONICET. Y la verdad es que esto es parte de esa Argentina que la mayoría de los medios hegemónicos invisibiliza. Y es muy bueno tener todos los domingos un cachito de eso que sucede, pero que no te llega. Dora, buen día, bienvenida, ¿cómo está? Buen día, gracias, ¿eh? No, por favor. Muy bien. ¿Qué pasó en Bahía Blanca, Dora? Ah, fue un acontecimiento que en realidad sí marca totalmente la era, ¿no? Mm. Yo creo que había una circunstancia que era bien conocida por toda la membresía del CONICET, y era la enorme negligencia respecto de lo que era infraestructura, edificaciones, etcétera, y en estos años el crecimiento ha sido verdaderamente exponencial. Debería, como tú dices, conocerse más la índole de los equipamientos, de las construcciones habidas. Realmente es algo muy, muy conmocionante porque son inversiones cuantiosas para el desarrollo de la ciencia y la técnica. Y con relación al Instituto de Bahía Blanca, hace unos años ese instituto fue creado como doble dependencia y voy a explicar qué quiere decir. Sí. En general, el CONICET actúa con, digamos, de manera ligada a las universidades, ¿no?, manera muy vinculada, y se han creado en estos años una serie nueva de institutos de doble dependencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una sinergia entre el CONICET, una expansión que está siendo, digamos, resuelta por la otra parte, por las universidades. Tal es el caso del Instituto de Economía y Ciencias Sociales del Sur, que tenía un grupo muy importante de investigadoras y de investigadores, y que se nuclearon aún más, y en fin, en los últimos años fue posible realizar el convenio para tornarlos de doble dependencia, esto es, tienen recursos de la universidad y recursos del CONICET. Y ahora se ha conseguido lo que parece, sí, Argentina, vaya a saber de qué año, es la sede propia, bueno. Y esto es está vinculado, como he dicho, a una serie de nuevos edificios que han podido ser construidos durante estos años, ¿no? Uh-huh. Uno a veces, Dora, necesita perspectiva con relación al presente para poder entender que está parado sobre circunstancias históricas, únicas, singulares. Pero la verdad es que no necesitamos tanta perspectiva para poder entender que por fin se ha roto esa línea de tiempo que había comenzado con la noche de los bastones largos, y que la verdad, si uno habla de Bahía, también es momento de recordar lo que sufrió Bahía a través de cómo la AAA primero y los militares después coparon la Universidad del Sur y la destrozaron. Por lo tanto, llegar con esta carga de la mano del CONICET es también mirar hacia atrás y ver cómo se pueden reparar algunas heridas tan, tan profundas. Ah, sí. Considerando inclusive esa circunstancia dolorosa, ominosa, Bahía Blanca tiene un número enorme de personas desaparecidas. Perdón, estoy un poco resfriada. No, por favor. Y en realidad, por otra parte, en estos años, después de la democracia, Bahía Blanca había ido recuperando gente y recuperando, yo diría, en fin, un cierto lugar más reconocido. Sí. Hoy día hay allí un conjunto enorme de institutos, de otros institutos de doble dependencia en diferentes disciplinas. Para nosotros el hecho de tener Instituto de Ciencias, en Ciencias Sociales, marca también un antes y un después. Claro. Debe pensarse en las dificultades de reconocimiento de nuestras ciencias, pero quiero subrayar el papel actual del doctor Roberto Salvareza, que tiene una sensibilidad muy particular respecto del crecimiento de todas las disciplinas, de todas las ciencias, una preocupación fundamental por vincular las ciencias con las realidades sociales, y también, subrayo, una preocupación porque las ciencias sociales tengan su lugar, como lo hemos venido señalando. En el caso de Bahía Blanca particularmente, sí, es un grupo muy vinculado a problemas, a necesidades de auscultamiento de las comunidades. El grupo de Bahía Blanca tiene una serie de proyectos que no son, ¿cómo decirlo?, de la economía del lado de acá, sino la economía en un sentido propulsor de auscultar problemas y de apuntarle a aspectos resolutivos. Y bien, esto me parece que es lo que debe ser subrayado. En general, las ciencias sociales en este momento en el CONICET están siendo muy aplicativas. Es un conjunto de expresiones de investigación que tienen nudos de problemas que son muy atinentes, que son pertinentes, claro, que corresponden a necesidades sociales. Muy claro. Dora, muchísimas gracias por el contacto. No, a ustedes, y la verdad es que hay que invitar a bien, todas las comunidades a visitar los nuevos muy equipos, bien, los nuevos edificios, porque es francamente muy, muy conmovedor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Dora Barrancos, directora de Ciencias Sociales y Humanidades del CONICET, en el suplemento de Ciencia y Técnica de Visión Nacional. Humanidad en un pañuelo, solo contra el cielo. Me hiciste acordar hoy, Isabel, cuando me dijiste vamos a cerrar hablando de Puerto Rico, aquello de abrir en Managua ese concierto del año 83, 84, donde los puertorriqueños cantaban qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña, más bonita se viera si los yanquis no la tuvieran. Nos vamos a hablar de Puerto Rico y con eso cerramos, contame. Rapidito por un tema de tiempo, pero no porque sea menos importante, pero estuvo denso y recordemos, Puerto Rico está en quiebra. Bien. Puerto Rico, lo que pasa es que no se puede declarar en quiebra por la Constitución, porque es una casi colonia, claro, es decir, un Estado libre asociado. Bueno, siempre, ya sabemos, subterfugios para que no nos demos cuenta de lo que realmente es, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Una colonia de Estados Unidos. Bueno, una crisis que viene de más de 10 años, se ha ido agravando. ¿Cuál es el mecanismo que lleva a que la crisis termine en estas catástrofes? Lo adivinó, la deuda, el mecanismo de endeudamiento creciente. ¿Y ahora qué le queda a Puerto Rico? Le queda someterse a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Expulsión de empleados públicos, reducción del aparato estatal, esto que llaman defender la institucionalidad, ¿no, Gustavo? Claro. Claro, porque son de la institucionalidad. O sea, más importante las paredes del edificio que la gente que trabaja dentro, y mucho menos ni pensar en los servicios. Recorte de los servicios, de pensiones, de apoyo a los dependientes, los discapacitados. Lo mismo que estamos viendo en España, que estamos viendo en otro lado. La quiebra es terrible porque además el país no se puede declarar en quiebra. O sea que va a tener que seguir el camino de Grecia. ¿Por qué Estados Unidos deja que su colonia, otrora su banderita de muestra de la maravilla que era para los países del Caribe anexionarse a Estados Unidos, por qué ahora lo deja caer? Ah, usted está pensando lo mismo que yo. Ya no le interesa, porque ellos ahora han dirigido su atención fundamental a otra isla del Caribe, un poquito más grande, ¿eh? No van a tener la misma suerte, pero tienen la misma expectativa. Estados Unidos siempre se quiso anexionar a Cuba. Y si usted estudia la historia de Cuba, el anexionismo y los partidos políticos anexionistas tienen larga data y larga escuela. Eso fue lo que fue derrotado por la revolución. Ahora se centran de nuevo en la isla y abandonan a Puerto Rico. Antes de irme, Gustavo, tengo un minuto, pero claro, para los saluditos. Por supuesto. Bueno. Recorrido a la carrera. Madre Lourdes Cabrera, Leonor Ábalos, Cristina Monzón, María Cristina Mini, Cucci Ballini, Mónica Hasenberg, Horacio Briñones, Fernanda Fontela, Carlos Casparian, María Elena Farina, Amanda Alma, Ana María Laiza, Silvia Miguel, Luis Bonilla Molina, Silvia Todaro, Pepe de Ramos Mejía, Juan Carlos Julianes, Jorge Ramírez, Miguel Cerizola, Noemí Hamilton, Mónica Hasenberg, Susana Enriqueta Molina, Mariana Gorjón, Solvey Sevilla, Leila Riz, Cristina Monzón, Leonor Ábalos, ahí con ellos y con todos los demás. Volvemos el próximo domingo, ¿no, Gustavo? Claro que sí. No tengo tabaco, si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Auspició este programa un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hace exactamente 2 horas que vota Tucumán, dato que vas a tener a lo largo de toda la jornada de hoy por Radio Nacional en contacto con los compañeros de la Mercedes Sosa, Radio Nacional de San Miguel de Tucumán. El top indicó las 10, es tiempo de noticias, nos vamos y con Visión Nacional volvemos dentro de 7 días.